Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar las noticias más destacadas a esta hora, hoy miércoles 4 de febrero del 2015, emisión de Contacto Sur. Estamos preparados para entregar los titulares. Continúa la alegría y la celebración por la decisión de beatificar a Monseñor Romero. Argentina diversificará la matriz energética con acuerdos con China. Y presidente Ollanta Humala del Perú entregó certificado que declara festividad de la Virgen de la Candelaria como patrimonio cultural. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Como se ha informado, el Papa declaró mártir a Monseñor Romero, líder religioso de El Salvador. Existen manifestaciones de alegría y de entusiasmo en toda América Latina, particularmente en El Salvador, luego que el Papa Francisco aprobara el decreto para la beatificación del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, y el procurador de los derechos humanos, David Morales, expresaron su alegría y satisfacción. Hay reacciones. Vamos con la gente de El Salvador, de ARPAS, Noraima Ramírez. Ayer se conoció en El Salvador que el Papa Francisco decidió aprobar la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980. La Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano reconoció a inicios del año como legítimo el martirio que murió mientras oficiaba una misa en el Hospitalito de la Divina Providencia en la capital salvadoreña. Sobre esto, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se mostró complacido y dijo que la figura de Monseñor Romero trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia es de mucha alegría en diferentes países. El Papa Francisco es una persona que estima la obra de Monseñor Romero, y cuando yo tuve oportunidad de platicar con él, pues nos extendimos en la conversación hablando sobre el martirio de Monseñor Romero en El Salvador. Así que es una noticia no solo de gran importancia para nuestro país, sino para el mundo. Pues ustedes saben que Monseñor Romero es una causa que ha movido también al mundo, y en todas partes conocen a El Salvador por la figura de Monseñor Romero. Por su parte, el procurador de los derechos humanos, David Morales, también expresó su satisfacción al conocer la noticia sobre la beatificación de Monseñor Romero. Es una gran alegría para los pueblos del mundo, particularmente para los pueblos latinoamericanos y el pueblo salvadoreño, este reconocimiento oficial de la Iglesia al martirio de Monseñor. Monseñor Romero es el gran defensor de los derechos humanos en El Salvador. Es el gran luchador contra las injusticias sociales, el gran defensor de las víctimas que sufrían los peores atropellos en aquel momento. Y esa defensa de los derechos humanos y esa solidaridad con los más débiles y esa lucha contra los poderosos que ocasionaban estas injusticias y esta represión, pues le llevó a entregar su vida. Fue eliminado, ejecutado por un escuadrón de la muerte por esta causa. El procurador Morales agregó que la beatificación de Monseñor Romero debería representar el compromiso del Estado salvadoreño de resarcir los daños a las víctimas del conflicto armado. Recordemos que Monseñor Romero fue una figura que intercedió mucho durante la crisis político-social que se vivía en El Salvador, en la que muchos campesinos y campesinas eran oprimidos y en la que también murieron muchas personas. Monseñor Romero representó para el pueblo una figura que luchó por la causa de los más desprotegidos, por lo que la Congregación para la Causa de los Santos lo declaró como mártir al concluir que su asesinato fue por odio a la fe. Con esta información volvemos hasta los estudios de la Aler Contacto Sur. Y ahora vamos a Costa Rica, allí hay reacciones sobre esta noticia que impacta al mundo y particularmente a El Salvador, la beatificación de Monseñor Romero. Sonia Jiménez tiene detalles. Aquí en Costa Rica, tanto la comunidad salvadoreña como varios sacerdotes de nuestro país celebran que el Papa Francisco haya declarado mártir a Monseñor Romero. Uno de esos sacerdotes es Vianey Solís, miembro de la diócesis de Ciudad Quesada, para quien el obispo Romero fue uno de los pioneros de los procesos de paz en América Central. La paz de la que hoy América Central fundamentalmente disfruta no salió del aire, salió de los esfuerzos de paz de muchas personas. Y entre esas muchas personas hay dos obispos concretamente que hay que tener siempre en la memoria de esta Centroamérica, que es Monseñor Giraldi en Guatemala, con todo su proyecto de recoger la memoria histórica de toda esa situación de guerra y de violencia, y en el mismo Salvador, Monseñor Romero, con todo su proyecto en favor de la paz. Lo que está diciendo el Papa es que la muerte de Monseñor Romero, como muchos afirmaron, no fue por motivos políticos, fueron por motivos de fe, de una fe del Cristo encarnado que él siempre predicó. Para este sacerdote costarricense, Monseñor Romero siempre trascendió a la Iglesia Católica. Fue un hombre de Iglesia, fue un hombre católico, pero cuando se trataba de la lucha por la vida, la lucha por la defensa de los derechos humanos, él fue capaz de dialogar con protestantes, con evangélicos, a tal punto que dicen los historiadores, los que han recogido la memoria, que cuando Monseñor Romero predicaba y denunciaba en sus homilías en la Catedral de San Salvador, ahí no había diferencia entre católicos, evangélicos, porque había gente de todas las congregaciones religiosas, porque todos sentían que su palabra recogía esa necesidad de paz en el pueblo salvadoreño. Monseñor Romero es un héroe para muchos católicos latinoamericanos. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. ¿Y cuáles son los alcances de los acuerdos, de los convenios realizados por el gobierno de Argentina con el gobierno de China en materia energética? La información que se genera es que Argentina va a diversificar la matriz energética luego de los acuerdos con China. ¿Cuáles son las consecuencias de estos acuerdos? Vamos a tener información que explicó la propia presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que aseguró que su país diversificará la matriz energética con los nuevos acuerdos que firmará con China, de tal manera que no estar sujetos a las contingencias y cambios climáticos y cambios geopolíticos. Vamos a escuchar. Hoy todo aconseja que esté lo más diversificada posible esa matriz energética, de manera tal de no estar sujeta a las contingencias, ni climáticas, ni tampoco a las contingencias geopolíticas, que por allí determinan la caída, por ejemplo, como está sucediendo actualmente, del barril de petróleo. ¿Y por qué el presidente Ollanta Humala certificó ahora que la celebración, las festividades de la Virgen de la Candelaria como patrimonio cultural? ¿Por qué tomó esta decisión? Vamos con nuestros compañeros de Radio Yaraví en Perú. Saludos amigos de América Latina, desde el Perú les contamos que el presidente del país, Ollanta Humala, llegó este lunes a la ciudad de Puno, que está ubicada al sur del país, para entregar oficialmente el certificado de la UNESCO que declara la festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La fiesta de la Virgen de la Candelaria es una de las más importantes festividades religiosas del calendario festivo del país. La ceremonia se realizó con la presencia de diferentes autoridades en la Plaza de Armas de dicha ciudad. Es un orgullo para Puno que hoy el mundo entero, a través de la UNESCO, reconozca a las festividades de la Mamacha Candelaria, que ha trascendido Puno y pertenece a todo el planeta, pero su origen está aquí, sostuvo el presidente de la República. Por su parte, la ministra de Cultura, Diana Álvarez, manifestó que es un orgullo y una responsabilidad este reconocimiento que hace la UNESCO, mientras que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magaly Silva, refirió que esta festividad también es un motor de desarrollo porque es un imán importante para el turismo mundial. Esta es la información desde Radio Yaraví de Arequipa, en Perú. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. El gobierno de Guatemala inauguró una planta de energía solar en el departamento de Santa Rosa, al sur del país, con capacidad para generar 58 megavatios y considerada como una de las más grandes de Centroamérica. Otto Pérez Molina, presidente del país, estuvo presente durante el acto y manifestó: Guatemala se posiciona firmemente como una plataforma de energía eléctrica en la región. Esto es el aprovechamiento de toda la tecnología. La planta, conocida como Horus Energies, es propiedad del grupo OGNI y la inversión para su creación fue valorada en 100 millones de dólares y consta de 187.360 paneles solares que brindarán energía a unos 30.000 hogares. Se indica que es la planta solar más grande de Centroamérica. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alere, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Atención, el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, visitará a Venezuela para asumir una nueva iniciativa diplomática con Estados Unidos. Samper llega a Caracas a solicitud del presidente de esa nación suramericana, Nicolás Maduro, quien promueve la búsqueda de otros mecanismos de diálogo con Estados Unidos a fin de evitar nuevas injerencias. Se espera que Samper arribe a la capital en algunas horas y posteriormente se va a dirigir a Miraflores, sede de gobierno, para reunirse con el presidente Maduro. El dignatario dijo que también conversó con el presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAT, Rafael Correa, acerca de la iniciativa diplomática con Estados Unidos, y el mandatario ecuatoriano le reiteró su apoyo. Así que llega en algunas horas a Venezuela el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, para conversar con el presidente Maduro y poder construir una iniciativa diplomática que evite dificultades políticas, diplomáticas y tal vez incluso otro tipo de acciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y atención, la delegación de paz del gobierno colombiano criticó duramente a la FARC por no comprometerse a desactivar minas en los campos. Desde hace varias semanas, dice, hemos tratado el tema de gesto para irle bajando nivel al problema del conflicto y en particular una propuesta sobre desactivación de minas que sabemos que es crucial para muchas de las comunidades de Colombia, declaró el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, al romper su costumbre de no hablar con la prensa en La Habana y visiblemente molesto. La FARC declinaron pronunciarse públicamente sobre el tema y negaron haberlo tratado en la mesa de negociaciones. Existen campos minados en 668 de los 1.100 municipios de Colombia. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Y el gobierno del presidente Barack Obama defendió en las últimas horas ante el Congreso de los Estados Unidos su nueva política de apertura hacia Cuba, pese a reconocer que la naturaleza del gobierno cubano no ha cambiado y a sabiendas de que el proceso de normalización de las relaciones llevará años. El subsecretario de Estado para la Democracia y Derechos Humanos y Trabajo, Thomas Malin, reconoció las características que aún forman el gobierno de Raúl Castro, pero insistió en que la política de embargo hacia la isla aplicada durante los últimos 50 años tampoco ha debilitado su sistema, no ha dado resultado, destaca los cables internacionales. El representante de esta instancia, el Secretariado de Estados Unidos para la Democracia y los Derechos Humanos, reconoció que las detenciones en Cuba por motivos políticos, aunque ocurrieron en 140 en enero, han ido disminuyendo desde que se anunció por parte de los Estados Unidos buscar restaurar las relaciones diplomáticas con La Habana, pero no está claro si lo que ocurrió es una tendencia. Sin embargo, continúan insistiendo en defender la apertura hacia Cuba. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía, muy amable por estar en contacto con todos nosotros. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.